Señora, comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutian. Come a esta pisilip y trabajar espacio la botani. Te jayer de awayik de su bonil copeti. Hilani, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les voy a estar acompañando en esta emisión y les recuerdo que pueden descargar el podcast de este programa en Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. También nos pueden escuchar los fines de semana, los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá. Envío saludos a todo el público de Copainalá y por supuesto a mis colegas de la XECOPA y también de 10 a 11 de la mañana los días sábados por Xahuipac Radio Comunitaria a través de la página web de esta radio. Y si gustan escucharnos en Spotify, estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich. Envío saludos con mucho gusto a el equipo de radio de este programa. Le damos la bienvenida a la emisión número 28 de este año. Continuamos pregrabando y les invito a seguir cuidándonos la salud. La COVID-19 llegó para quedarse y ya hemos aprendido varios hábitos que debemos de poner en práctica para el cuidado de la salud. También aprovecho para desear felices vacaciones a las autoridades académicas, al personal docente y administrativo de la UNICH, que esta es la última semana de labores para cerrar el ciclo escolar de enero-julio. Regresamos hasta el próximo mes de agosto, pero recuerden que Los Colores de la Voz continúan también en el periodo vacacional. Seguimos divulgando las producciones radiofónicas realizadas por estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, que en este semestre que culminó produjeron programas con los temas de sus comunidades, y estos materiales son resultado del trabajo de vinculación comunitaria. En este programa compartimos lo que trabajó el equipo de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Saludos a Maggie, Lucy, Luis, Ruth y Chris, integrantes de este equipo. Pasado mes de junio de este año, se realizó de manera virtual el curso de Música para la Paz y la Interculturalidad con participación de niñas, niños del puerto de Veracruz y de estudiantes de la UNICH de diferentes localidades de Chiapas. Les compartiremos la segunda parte de los materiales. Y en el marco de las celebraciones especiales en el mes de julio, traemos la producción sobre el Día Mundial del Rock, una realización de Diego Mesa. En la sección CLUM tendremos la participación de docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle del Tulijá, municipio de Salto de Agua, quienes han preparado un relato de la región en lengua chol. Hagamos memoria para conocer algunas efemérides. El 11 de julio es el Día Mundial de la Población y Día del Árbol. El 13 de julio es el Día Mundial del Rock. Y un 13 de julio de 1954 muere la pintora mexicana Frida Kahlo. El 13 de julio, pero de 1979, muere el médico mexicano fundador de la cardiología en México, Ignacio Chávez. El 14 de julio de 1929 nace el poeta, narrador y ensayista mexicano Eduardo Lizalde. El 14 de julio es el Día Mundial de los Chimpancés y un 15 de julio de 1904 muere el médico, escritor y dramaturgo ruso Anton Chéjov. El 16 de julio de 1989 muere el poeta, escritor, periodista cubano y activista político Nicolás Guillén, y el 16 de julio es el Día Mundial de la Serpiente. Les invito a conocer datos sobre el Día Mundial del Rock que nos trae Diego Mesa y posteriormente a escuchar una pieza en rock sotzil, Es Bocol Ololetic, interpretada por el grupo Jibel, que nos invita a reflexionar y tiene que ver con el sufrimiento de la niñez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock? La elección de esta fecha fue para conmemorar el megaconcierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y más en el año de 1985, y en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, entre otras. Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo. Fundó la organización Ben A. Trust y empezó a darle forma a la idea, que terminó llamándose Live Aid, que en español quiere decir ayuda en vivo. La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos. Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna del África. El evento traspasó fronteras, y gracias a que la mayoría de los grupos que tocaron fueron de rock, se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock, y ahora se nombran algunos de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. Queen, banda británica conformada originalmente por Freddie Mercury como vocalista, Brian May como guitarrista, Roger Taylor como baterista y John Deacon como bajista. A pesar del fallecimiento de su líder, la banda sigue activa. Rolling Stone, banda británica fundada en 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Charlie Watts, Ian Stewart y Keith Richards. Pink Floyd, la banda londinense formada en 1965 está considerada como los precursores del rock progresivo y psicodélico, influyendo a artistas como David Bowie o The Edge. AC/DC, la banda australiana ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo. The Beatles o Los Beatles, más de 1,000 millones de discos vendidos en todo el mundo hablan por sí solos. Pero por si fuera poco, diremos que la banda de Liverpool, formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, cambió la industria musical y sentó las bases de la música pop. Hay muchas más bandas que vienen a complementar la lista de las mejores de este género. El rock hace referencia a uno de los estilos musicales más importantes y populares de la historia, el mayor del siglo XX. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Thank you. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y les doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizarnos en Chiapas, en México y más allá de nuestras fronteras. Este programa también lo pueden descargar en formato podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y también pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Ahora escucharemos producciones del equipo de estudiantes de comunicación intercultural de la UNICH que nos comparten temas que trabajaron como parte de sus actividades prácticas en la licenciatura y que tiene que ver con la vinculación comunitaria que han realizado al trabajar en la zona norte en San Cristóbal de las Casas. Escuchemos las producciones del equipo de la zona norte. Aprovecho para enviar saludos a este equipo que nos ha compartido sus trabajos como parte de la revista radiofónica que realizaron en este semestre. Cuidar nuestra biodiversidad cultural es fortalecer nuestro futuro, y eso lo saben muy bien en la Reserva de Moshpiquil, que, con sus trabajos cotidianos de preservación, educación informal y posgrados, hacen que las orquídeas y otras plantas endémicas se sientan seguros en las montañas de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Que cada paso dado en la difusión de la protección del medio ambiente o la divulgación del pensamiento ecológico, conoce y cuida, dándole a cada planta un lugar en un entorno que es de todos. Que vive el bosque, y con él sus orquídeas y sus bromelias. Moshpiquil, un lugar de encuentro entre la naturaleza y el ser humano. La educación y los valores son base de la familia. Respeto, confianza, honestidad y comunicación. Son palabras que posiblemente no fueron enseñadas por los padres. Crear ese lazo con los hijos no es fácil. Muchos de los padres tienen ciertas costumbres, crianzas e ideas, por lo que tratar de comprender los mensajes de los jóvenes causa la falta de atención de los padres hacia los hijos, orillándolos a callar sus emociones y cada vez más perder la comunicación. Es evidente que la lucha y resistencia de las mujeres es constante, sin tregua ni amparo. Es una guerra de varios frentes contra la dominación sistemática que las limita en lo político, social, laboral, familiar y hasta en lo íntimo. En materia de salud, Rodrigo Vázquez, encargado del área de estadística del Centro de Salud de la Zona Norte, señaló que las jóvenes conciben a temprana edad y en ocasiones tienen tan solo 13 años de edad. Mujeres. Sí, porque son las que más vienen por métodos anticonceptivos. Claro que venga un hombre por presentación de preservativos o por una vasectomía. Si eso lo manejas en zona indígena, no, pues al primer año de casados, o bueno, los primeros 3 años de casados, la pareja puede tener hasta 4 hijos. aquí en zona arteo, zona rural, aquí en lo que es zona centro, pues, los primeros 3 años, tal vez un hijo, máximo. Por su parte, Nayensi Mandujano Zapata, facilitadora del taller Servicios Amigables, habló de 3 conceptos que influyen para que las mujeres inicien su vida sexual: manipulación, curiosidad y baja autoestima. Considero que tienen mucha curiosidad, pero en esa curiosidad se les olvida el que deben de ser responsables, o sea, utilizar el condón. O sea, se ha hecho mucha promoción del uso del condón, pero ¿qué pasa? Están con su pareja y ¿qué les dice? Es que no es lo mismo, va a ser el coito interrumpido, por ejemplo. Y entonces, la persona que está enamorada, que dice, bueno, pero te voy a cuidar, pero solo va a ser 1 o 2 veces. Y en la siguiente les vuelven a decir el mismo discurso y aceptan, ¿no? A seguir teniendo relaciones, pero sin usar condón. Pues baja su autoestima, muchas veces sí son apoyadas por su familia, que no tienen el primer apoyo de su familia, a veces pueden tenerlo de los amigos. Pero lo principal, ¿quién queremos que nos apoye? Pues la familia. La facilitadora remarcó que los padres de familia no hablan del tema con las y los menores y que es importante abundar sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. Informó para Dilo Fuerte Lizeth Martínez. La educación y los valores son base de la familia. Respeto, confianza, honestidad y comunicación son palabras que posiblemente no fueron enseñadas por los padres. Crear ese lazo con los hijos no es fácil. Muchos de los padres tienen ciertas costumbres, crianzas e ideas, por lo que tratar de comprender los mensajes de los jóvenes causa la falta de atención de los padres hacia los hijos, orillándolos a callar sus emociones y cada vez más perder la comunicación. Nos dirigimos al domicilio del señor Freddy Ramírez para entrevistarlo. Nos encontrábamos muy agradecidos y contentos por habernos recibido en su hogar. Al situarnos allí, llamamos a la puerta diciendo, «Buenos días». Cuando las voces de mis compañeros y yo le alertaron sobre nuestra llegada, don Freddy se apresuró para dejarnos pasar. Desde su puerta, observamos que traía una camiseta deportiva con rayas blancas y negras, unos pantalones azules de mezclilla con marcas de suciedad por el polvo que se produce al soldar, y unas chanclas. Por su imagen deducimos, era un día de mucho trabajo, quizá aquel día produjo puertas o ventanas. Actualmente su oficio es la balconería. Dicho trabajo fue por su padre quien lo motivara a aprender. Él devolvió el saludo, comenzó a sacar sillas, mientras las traía, preguntaba por nosotros. Era un ambiente grato, principiamos con lo acordado. Le mencionamos si nos consentía su permiso para grabar su testimonio y fotografiarlo, él asintió. Poco a poco entramos más en confianza, a la medida en que ocurría, nos aconsejaba y nos comentaba respecto a lo duro que podría ser la vida para algunos. También hacíamos algo de humor, aunque en la grabación no se escuche por los cortes, dado en el diálogo se tornaba hacia sus experiencias personales. Por un momento creímos, se imaginó y se recordó a sí mismo en el panorama de su niñez, que con risas y sus ojitos dilatados nos compartió. El primer día que llegué ahí, nos dice el señor, vamos a hacer una reja. Van a cortar estos cuadrados. Tú como eres el más grande, tú lo vas a cortar. Y empecé a cortar, cortar, a cortar. Los primeros cortes salieron bien, pero después me cansé. Ya lo empecé a hacer como sea ya. La cosa es que llega el señor y me dice, ¿qué pasó? ¿Ya te cansaste de cortar? Yo voy a cortar y tú vas a soldar. Ven, tú enseñarte. Marcas, lo descuadras y le pones un punto. Y le doy y le paso el primero y lo quemé todo el fierro. Dice, no, dice, mira, aperta, ahorita lo vamos a rellenar. Lo rellenas bien el otro cuadrado. Lo mides, lo marcas y lo punteas. A ver, sóldalo, pero lo pasas un poquito rápido. Con lo, tu mano, lo sientes. ¿Sabes escribir? Sí, sé escribir. Bueno, es casi lo mismo, es que no lo marco, no es mucho. Y cuando de repente le di, ¡pum! Esta y otras muchas anécdotas nos contó. En su rostro se reflejaba cansancio, felicidad y tristeza, según fueran las historias. Al finalizar, le agradecimos por habernos otorgado de su tiempo, por confiarnos, por encima de todo, sus consejos que nos hicieron reflexionar sobre cómo y qué hacer para cuidarnos y para cuidar a los nuestros, para actuar con justicia y empatía. En resumen, todos y todas estamos en constante inseguridad, no por el hecho de la ciudadanía, probablemente por puros hechos emocionales. Estamos preocupados por pensar en lo que pasará mañana, estamos al día por no ser sensatos y prudentes con nuestros actos. En la zona norte son muchas de las familias que salen a buscar un trabajo, no solo sus representantes, sino los hijos a manera de apoyar a sus padres. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué pidieron para la escuela? Son solo algunas de las pocas preguntas para una familia, siendo estas algunos de los problemas que les afectan ahora mismo. Sin embargo, están para apoyarse. Rompiendo las barreras, estando así en una guerra constante, luchando por el bienestar de nuestras familias. Informó para Dilo Fuerte, Lucía Cruz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz, ya estamos en el tercer bloque. Les invito a quedarse escuchando, aún tenemos materiales muy interesantes. Pueden también descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Y también los fines de semana nos pueden escuchar a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, los sábados de 10:30 a 11:30 y por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria los sábados de 10 a 11 de la mañana. Vamos ahora a escuchar una producción más del equipo que trabajó en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, que son estudiantes de comunicación intercultural de la UNICH y que nos van a conocer datos importantes sobre la reserva Moshvikil ubicada en San Cristóbal de las Casas. No todo son noticias negativas en la zona norte de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas. También hay personas y organizaciones que trabajan diariamente a favor de la diversidad biocultural. Las labores que se llevan a cabo en la biosfera Moshvikil dan cuenta de esta ardua labor. Sobre ella, la comunicóloga intercultural Amelia Cristina Noriero Escobar apuntó. Moshvikil, además de ser una reserva ecológica que comprende aproximadamente 101 hectáreas para la conservación del bosque pino-encino y flora y fauna endémica, también es un espacio para la educación no formal con temáticas socioambientales dirigidas a las infancias. Asimismo, es un espacio para la formación académica. Cuenta con una licenciatura, 2 especialidades, 2 maestrías y 1 doctorado. Dentro de estos procesos formativos, nos concebimos como una comunidad de aprendizaje, pues apostamos por una participación activa, donde todas y todos nos involucramos a través de una educación gestionada democráticamente, basándonos en el diálogo, la reflexión y la búsqueda de la transformación social. La egresada de Comunicación Intercultural de esta casa de estudios remarcó el papel que tiene Moshwikil tanto en la educación informal, en posgrados y en sus labores cotidianas para preservar la flora endémica de la región, y este trabajo es motivante para quienes estén interesados en fortalecer nuestra diversidad biocultural. En esta emisión también tenemos la segunda y última parte de las participaciones sobre el curso de Música para la Paz y la Interculturalidad realizado de manera virtual el pasado mes de junio con participación de niñas, niños del puerto de Veracruz y de estudiantes de la UNICH de diferentes localidades de Chiapas. Muchas gracias a la doctora Luz Helena Jorita Pérez, quien ha sido una colaboradora que nos ha recabado esta información que se ha compartido en la emisión pasada y en este programa. Vamos a escuchar los materiales. Hola amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Soy Luz Helena Jorita y esta semana continuamos conversando sobre el curso interinstitucional Música para la Paz y la Interculturalidad. Este fue realizado del 5 al 22 de junio de este año 2023 y organizado entre el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad de Veracruz y nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. La experiencia es resultado de la participación en el Programa de Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea del Sistema de Universidades del Estado de Nueva York, conocido como COIL. El programa tiene como objetivo fomentar la interacción de profesores y estudiantes con compañeros de diferentes universidades, y se logra a través de entornos donde se les permite interactuar, pero sobre todo tener un aprendizaje vivencial colaborativo en línea. La vocación principal del programa es la internacionalización, debido a esta capacidad de interacción entre personas de todo el mundo a través de la red. Para la primera emisión del curso COIL, Música para la Paz y la Interculturalidad, identificamos que teníamos la oportunidad de establecer lazos entre la UV, la Universidad Veracruzana, y la UNICH, la Universidad Intercultural de Chiapas, teniendo como hilo conductor la música como elemento identitario cultural y promotor de la paz. El objetivo principal de esta primera experiencia fue facilitar actividades para el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la música, reconociéndole como elemento de transformación social para la educación y la cultura de paz. Las sesiones sincrónicas permitieron conversar sobre los conocimientos, experiencias y gustos en torno a la música. Exploramos los elementos que le constituyen. Compartimos repertorios. Conversamos sobre la diversidad de expresiones musicales y el papel que ésta juega como elemento comunicativo y creador de identidad. Abordamos también la posibilidad que nos da la música para tocar temas sociales y promover la reflexión en aras de construir paz. Y cerramos esta primera emisión con creaciones líricas y musicales de las y los participantes. Esta semana escucharemos la palabra de Miguel de Jesús Ochoa Gutiérrez, de Ángel Adrián Maldonado Zavala, de Andrés Huacash Vázquez y Valeria Sinaí González González. De esta última compartiremos también su trabajo final. Buen día tengan todos. Mi nombre es Miguel de Jesús Ochoa Gutiérrez. Estoy próximo a cumplir 12 años de edad. Vivo en la ciudad de Veracruz. Debo agradecer a mi maestra María de Jesús, que fue la que me invitó en esta ocasión a participar en este curso que recién hemos acabado, ya que me agradó mucho conocer a mi otra profesora Luz y a mis compañeros de otros lugares y compartir opiniones, experiencias y perspectivas acerca de la música y la paz. Me da mucho gusto saber que de alguna manera seguiremos en contacto para seguir en este camino de la música, para seguir aprendiendo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Ángel Adrián Maldonado Zavala y lo que me pareció el curso fue interesante, la verdad. No sabía lo que conllevaba pues llevar a una paz. Realmente me pareció muy interesante, me pareció un bello el programa, bella las explicaciones. La verdad, el escuchar a los niños también, su música fue sorprendente. La verdad, me pareció muy interesante. No sé, hay cosas que no sabría explicar porque entre el curso y a veces el momento en el que daban sus explicaciones, me ponía como explicármelo a mí mismo de alguna forma. O sea, me viajaba a otro lado, básicamente. Y me encantó, o sea, realmente para mí la música y la vida tienen que llevar paz, ¿no? Y pues muchas gracias por todo. Me llamo Andrés Huacas Vázquez, estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas, de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable. Participé en el curso de Música para la Paz. Fue un espacio que me permitió entender que la música está siempre en nuestra vida cotidiana, desde el canto de las aves en las mañanas, en el sonido del viento y la lluvia. Entendí que la música nos permite viajar por lugares mágicos y sentirse libre y a la vez entrar en armonía. Les invito a participar para el próximo curso, ya que nos da una forma de escuchar música transmitiendo paz, alegría y nostalgia. Hola, mi nombre es Valeria Sinaí González González. Tengo 10 años. Soy estudiante del Centro de Iniciación Musical Infantil de la UV en Veracruz, CIMI. El instrumento que toco es el piano y me encanta hacerlo. Agradezco la oportunidad que tuve de participar en el curso Música para la Paz, ya que aprendí muchas cosas importantes, porque la música no solo es tocar un instrumento o hacer ruido. La música es la voz del alma y puedes transmitir lo que estás sintiendo con ella. Basta con árabe de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. La paz es la única batalla que vale la pena librar. Doctora María de Jesús Cuevas y una servidora, agradecemos la creatividad y el entusiasmo de cada uno de los participantes, así como la oportunidad y el respaldo brindado por las autoridades de ambas instituciones, la Universidad Veracruzana y la Universidad Intercultural de Chiapas. Les invitamos a participar en las siguientes emisiones de esta iniciativa. Que la música nos acompañe. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Música. y Traes Patovil a Botán. Les saluda Gabriela López. Estamos en la sección Clum. Milioshuke Ansetik Viniketik Akotolik y Choes Patovil Abontón. Y les recuerdo que es muy importante continuar cuidando nuestra salud. Ahora tenemos en esta sección la participación del doctor Jesús Martínez Zapata y también de la maestra Maribel López Trujillo y el maestro Pedro Díaz Jiménez, docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle del Tulijá, municipio de Salto de Agua, quienes nos relatan en lengua chol el cuento El Hijo del Diablo, un relato de esa región de Chiapas. ¿Qué tal, amigos y amigas de la Universidad Intercultural de Chiapas? Mi nombre es Dr. Jesús Martínez Zapata. Somos un estado pluricultural y multiétnico, cuya base recae en sus 12 pueblos originarios y sus respectivos idiomas. Con las actividades literarias se pretende reconocer la importancia de la conservación de las lenguas originarias y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Necesitamos fortalecer y fomentar la riqueza cultural de nuestros pueblos, y qué mejor con estas actividades literarias que organiza la Universidad Intercultural de Chiapas. En nuestro estado debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestra vestimenta, de nuestra historia, porque las lenguas originarias no pueden morir o estar olvidadas, forman parte ya del patrimonio cultural de nuestro país. En esta ocasión, los profesores Pedro Díaz Jiménez y la profesora Maribel López Trujillo, hablantes de la lengua materna chol, nos deleitarán con un cuento titulado El Hijo del Diablo, que forman parte de las tradiciones y costumbres de esta región. Ojalá sea de su completo agrado. Reciban todos un cordial saludo. A continuación, escucharemos el relato del cuento en la lengua materna chol por profesores de la Universidad Intercultural de Chiapas, sede Salto de Agua. Subquichesa Magnum, Añamitza Uchi Wahaliki Ochoch, Buyelo Abishiki Ochakikilia Lechichon. Ishku chachikyoño mahlem abiki echer anyagi mi koche chichape uspekin ya kiyochoch shehini mi chamahle ki echer ki yom hupe aklen sabi kahiyo ki wiyel hini shishiki koyalo bilo gwen wiyelo bish che kiyom dir aklen sabi kahiyo bin aha huchiki chichon che bot sakahni huch ya ish abi an ichach sa iyo bin sakahni pehkan ihashun ichach Saish Juliet Chat, Chukoch Ahalekumuchish at Sitzeli, Chabi Ahachitoni. Sabi Ihakahayet Ichat, Ichirelech, Chabi. Cheki Chahomuk, Sa Ichahashbe, Iguch, Ini, Icho, Hini Chat. Hini Chikyon, Sabi Icha Alu. Chat, Chukoch Ahalekumuchish at Sitki. Wen Sakakish Mikubi, Shihin Mikubi. Hay wecha ni chishmi yikoyu, wey mtiyama chish chabi. Ha ha ha ha ha ha. Ikira na chale, che en ijaj. Che tsa sikani, machma ku ani sikil ijaj. Ik jo abi tsalo, ikolem bahlum, kyo sahke abi shishik. Mach akakish kalel. Sa ish long wuyi yikoyonla. Penya hish wali hini nyoshi bahlum, che abi lakniya. Sepulang abisa ikhaya itu serkolem bahlum oshik bahlum. Saya ishme ku kahin kibuk ini ayolo. Ma anish micun wen wenir hini yum ojoj. Che sa uci hini. Alusik ba. Cari bahce iliye anyabi humpe aluceng bagi anjo ojoj ilisik ba. Macabi kolemi canhat wen me cabi leko abi imu. Ki alas mukabe ichok lakwe el imuk lakbu lakshini Ochubuhach mi mel añabilat pilop mu kishwe y mi chanyop. Machabiki ñayish mi yubin. Hinchan añish mu buey kesho biotyoy. Eli alushi va mi buey mulanch chok. Comecha bitza uchi wa kunjikil alush chok. Wahali hinish choki buey oholabi. Yabaki mi mahlel yabi anje alushi bahi. Che mi kahel tiwe el hinish oki hinyabi mi kotiel aha alishi bahi ilah kushben ili iwa aha chok che hinit sai shabi kahiti yahan kome ma anish woli tiwe el che wen yah yahis sai shabi kahi siklan mintikil shvut chan mitzkan hin sai ilah alubah che Goliyo kele listo. Chehnita iso be chaan la itchemben mahlel ibu hinishok tipangwitz chaan mi kani bakesan che yikot maam tsapo akitilo kel hinishok. Ahashi bahi ya be tipangwitz sa mahliti luts til itchin kel bakitial aha alistoki. Chanhat manis ta itchen tiaha chabi bahche hini. Gracias a docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle del Tulijá por esta producción. Y ahora vamos a escuchar el material Estunel Poshil Bomoletik que realizaron estudiantes de comunicación intercultural de la UNICH que han estado trabajando en la zona norte de San Cristóbal de las Casas como parte de la vinculación comunitaria que tienen en la formación profesional. Gracias Maggie, Lucy, Luis, Ruth y Chris por este trabajo que se ha compartido en esta emisión. Escuchemos ahora Estunel Poshil Bomoletik. Estunel Poshil Bomoletik. Cucha altas portal noticioso y un Chiapas paralelo. México tachín país a nivel balomil tastunecita Poshil Bomoletik. Cucha ali yanal guayaba, nichim de mayo, sábila, manzanilla, chiu eucalipto, tasposta eptitos chameletik. Hasbi poshil bomoletik, tasposta chameletik tabek talil. Hoy bomoletik tas tuntal boneshatal, yantiki hatonosh tas ochtikinah batel. Tayut colonia Prudencio Moscoso, tajovel, hoy gente tik tamol meel tas tunesikli manzanilla. Tasposta oval, chenel, cuchutil y eptitos. Tachamelitik tasposta. Tasávila tastunesik tajentetik yun kakel kalalta, shkochtikintik taposhil momoletik, tashtun kuntik tajkushlehaltik. Onoshtale tajentetik tamol meel tashochtikinik taposhil momoletik, hatosnaik ta comunidades yuk pueblos indígenas, tox melolal tajkushlehaltik tajentetik. Onoshehnatik Hachul takil las nativos, tas shabik sham tabomoletik, kuchal meil hatas malkin, tas shabe ashinal, shio tas posta. Tabini hatas pas consumir taposhil bomoletik, tatamoletik lahyak ik ta ochtikinel, shio lek titunesel tabomoletik, yepaltitos bomoletik, tas shak ik, kushlehaltik, tzots melolal. Tabomoletik, tahtatik tamanel ta tienda, tas chonik ta poshil bomoletik. Tog barato kelita postabanej, hoy menos contradicciones, efectos, shabukutik, un poshil bomol hoy epta tunesel, tiene que tajnatik ushelan tunesel, moje mulekuk tashaik bektaltik. Informó para Dilo Fuerte, Lucía Cruz. Hanash, bokola balikta apisilik. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo